Con motivo del día de nacimiento del dirigente Kim Jong-il, el Cuerpo de Agregados Militares en Corea visitó el día 14 la Exposición Estatal Permanente de Regalos. Con anterioridad, visitó la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang.